La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El proceso de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica va llegando a su fin. Esta semana culminó la etapa informativa, que se realizó por segunda vez a pedido de los pueblos indígenas del Marañón. Tras ello, las organizaciones indígenas de dicha cuenca pasaron a la fase de evaluación interna. Una de ellas es la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishka, Acodecospat, que viene desarrollando talleres en las localidades de Nauta y San José de Saramuro, en Loreto. Para conocer más detalles, dialogamos con su presidente, Alfonso López Tejada. El dirigente sostuvo que la posición de la Acodecospat y de las comunidades a las que representa es de rechazar el proyecto, pues consideran que afectará gravemente la vida y la biodiversidad en sus territorios. Nosotros tenemos una posición muy clara de que la hidrovía no nos beneficia, que la hidrovía perjudica, no perjudica solamente el río, perjudica la vida de los pueblos. La gran biodiversidad en el caso nuestro existe en la Reserva Nacional Pacaya San Miguel, la existencia de nuestras comunidades y la vida propia del pueblo Cucama. Cabe precisar que el proyecto Hidrovía contempla la canalización o dragado de los ríos de la cuenca del Marañón, a fin de permitir el paso de embarcaciones de gran calado. No obstante ello, López admitió que es importante respetar las decisiones de las otras organizaciones indígenas involucradas en el proceso. Escuchemos lo que nos dijo. En el fondo, el pueblo Cucama, organizado en esta parte de nuestra cuenca, como Acodecospa, Taidejo, de Huaynacana, Camatahora, Cana, hay una decisión muy importante de no permitir la hidrovía. Pero también queda la otra opción, porque no somos solamente nosotros, sino son también las otras federaciones, que también vamos a ser respetuosos a lo que proponen las otras federaciones, tanto en bases de Orpio, bases de Oraú en el Ucayali, y las bases de Corpi en el Marañón, Datembe del Marañón, Yurimagos, por el Guayaga. Entonces, si tenemos que consensuar con ellos una propuesta que permite avanzar con el tema de la hidrovía y establecer condiciones mediante las cuales respeten nuestros derechos, lo tenemos que hacer. En ese sentido, el presidente de Acodecospat manifestó que espera lograr acuerdos con sus hermanos de otras organizaciones, a fin de armar un conjunto de propuestas concretas en beneficio de los pueblos amazónicos. Tenemos que aceptar las propuestas de los demás hermanos y poder llegar a acuerdos para que se tenga fuerza en nuestra exigencia, establecer que atiendan en las necesidades básicas, no desde una visión de desarrollo de los pueblos indígenas, seguridad territorial, por ejemplo, educación, salud, salubridad, que son algunas cosas que están saliendo y que se tienen que incorporar, pero es una cuestión que se tiene que incorporar tanto a los términos de referencia como al contrato, ¿no? Es un trabajo que recién estamos trabajando, que seguro lo vamos a discutir en distritos 18, 19, 20, cuando todo esté definido, terminados los talleres de evaluación interna. Sobre el papel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad a cargo del proceso de consulta, López señaló que su discurso no ha convencido del todo a las comunidades. Transportes y Comunicaciones, de uno u otro modo, ha tratado de cumplir con el compromiso también que ha asumido gracias a la exigencia de los pueblos. No ha llegado con un discurso, claro que ha sido diferente al discurso anterior, ha tenido un discurso como que es un proyecto de inversión, de que no perjudica a los pueblos, que beneficia y que facilitará. No se habló de trabajar con seriedad, por ejemplo, reglas de navegación que aseguren a las pequeñas embarcaciones en el río que no van a naufragar o la gente no va a tener accidentes. No se habló nada de eso y cuando se preguntaron, siempre trataron de decir que no van a ocasionar eso, ¿no? En otro momento, el dirigente del pueblo Cucama se refirió a la situación del lote petrolero 192 y la decisión del gobierno de autorizar a Petroperú para que se haga cargo de este. El dirigente criticó duramente a la empresa estatal por sus graves antecedentes en materia de seguridad ambiental y afirmó que no hay confianza en dicha empresa. Escuchemos finalmente qué más nos dijo. No nos olvidemos de que Petroperú es responsable del oleoducto norperuano y que gracias a su irresponsable accionar y a su falta de respeto a las normas nacionales no adecuó en más de 40 años ese oleoducto. Y por eso los rompimientos permanentes que hay en el oleoducto norperuano, Cuminico, San Pedro y otras zonas que han presentado demandas por atentar a la vida y a la gran biodiversidad en estos territorios. No nos olvidemos que Petroperú está en San José de Zaramuro y San José de Zaramuro no recibe beneficios de la empresa petrolera. ¿Cómo podemos respaldar una empresa que igual las otras caen en el delito de abandonar a los pueblos, de violar el territorio y violar nuestros derechos en forma integral? No podemos hacerlo de este modo integral. Como parte de ese esfuerzo estamos planteando 11 puntos de discusión para que la sociedad civil, los medios, los periodistas y el Estado puedan conocer y puedan ser parte de esta discusión lo más ampliamente posible. En el marco de la Semana por la Soberanía Audiovisual, el martes 8 de septiembre se desarrollaron dos importantes eventos en el auditorio de la Asociación de Artistas Aficionados en Lima. Uno de estos fue el conversatorio ¿Cómo agendamos el derecho a la comunicación en el Perú?, organizado por el Foro por el Derecho a la Comunicación, donde se presentaron los 11 puntos para una agenda de la comunicación en el Perú. Conversamos con Francisco Ticona, representante de la Coordinadora Nacional de Radio, que integra el citado foro, y quien nos dio más detalles sobre estos 11 puntos. Escuchemos. En resumen, se refieren a los derechos que los comunicadores tienen, por ejemplo, los periodistas, los comunicadores indígenas, periodistas comunitarios, y también el tema del acceso a las frecuencias, ¿no? Es uno de los temas, el tema de los derechos de las comunidades indígenas a tener medios de comunicación, el tema de la concentración de medios, el tema que tiene que ver también con la descentralización de los medios de comunicación. Los medios estatales son pues puntos que queremos plantear a través de un pronunciamiento público a todos los candidatos para estas próximas elecciones, ¿no? Ticona añadió que para el pleno ejercicio del derecho a la comunicación y de la democracia es necesario que el Estado promueva el acceso a nuevos espacios de comunicación para todos los peruanos. El Perú vive una democracia, fundamentalmente una democracia formal representativa, pero esto no puede ser pues una situación que solamente se viva cada 5 años o cada 4 años, ¿no? Que son los procesos electorales. Nosotros creemos que la democracia debería desarrollarse todos los días, ¿no? Fundamentalmente en aquellos espacios y territorios donde la comunicación pues no tiene, digamos, posibilidad de desarrollarse por no tener acceso a las frecuencias o acceso a los medios, como pues, por ejemplo el internet, ¿no? Hay una gran parte del territorio nacional que no cuenta todavía con estas facilidades, tecnologías de la información y la comunicación, y es una responsabilidad del Estado fundamentalmente poder ofrecer esas posibilidades a millones de peruanos, fundamentalmente aquellos que están viviendo en el mundo rural, ¿no? De igual manera, el representante de la CNR hizo énfasis en el papel de la ciudadanía en la construcción de la democracia y resaltó la importancia del derecho a la comunicación en ese proceso. El papel fundamental de los ciudadanos es central en este tema, ¿no? En la medida en que los ciudadanos y ciudadanas ejerzamos nuestro derecho a la comunicación, la libertad de expresión, la libertad de poder comunicar nuestras ideas y posiciones, en esa medida vamos a construir una verdadera democracia. Y las nuevas generaciones de periodistas, de comunicadores, las nuevas generaciones de jóvenes tienen que desarrollarse en un contexto en el que la comunicación puede ayudar a la gobernabilidad, puede ayudar a la concertación, puede ayudar a resolver los principales problemas del país, siempre y cuando pues las autoridades y los gobernantes de turno desarrollen una actitud muy democrática y plural, sobre todo inclusiva, ¿no? No es estática, la cultura sufre también cambios y lo que aspiramos es de que en este cambio siempre haya un marco de derechos. También se desarrolló en la misma fecha el conversatorio Pueblos Indígenas, Autoidentificación e Imágenes en Disputa, a cargo de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, ONAMIAP. Dicho evento se llevó a cabo en el marco de la campaña Raíces que Cuentan, que busca promover la autoidentificación y el reconocimiento de los pueblos indígenas de cara al Censo Nacional de Población del año 2017. Gladys Vila, presidenta de ONAMIAP, nos contó un poco más sobre esta campaña y la importancia de la autoidentificación de nuestros pueblos. Si tienes claro de quién soy yo y de dónde vengo, vas a tener la claridad y podrás exigir también un derecho que responda a esta diversidad. El tema de la autoidentificación estamos trabajando en aras del censo del 2017. Actualmente el INEI cuenta con datos generales. Para el INEI no existimos pueblos indígenas. Solamente en el anterior censo se ha preguntado con la pregunta del idioma y no lo es todo el idioma. Entonces en esta oportunidad para el censo del 2017 estamos insistiendo en que se pueda incluir una pregunta de autoidentificación. Quiere decir cómo tú quieres ser llamado. Entonces no te puedo preguntar ¿eres indígena o no eres indígena cuando has sufrido todo un una gama de discriminación o racismo? Entonces allí donde estamos contribuyendo y decir eres quechua, eres aymara, eres achaninca, eres andina, eres amazónica. Entonces ahí para saber realmente cuántos somos los pueblos indígenas. En ese sentido, Vila señaló que el reconocimiento de los pueblos originarios a través de los censos permitirá elaborar políticas públicas que respondan a su realidad. Escuchemos qué más nos dijo al respecto. Si supiéramos en cantidades cuántos somos, este dato nos permitiría no solamente a los pueblos indígenas, sino al Estado peruano generar políticas públicas que respondan a estas realidades en las que vivimos. Y no como hasta la fecha que muchas políticas están hechas desde los sillones y no responde a la realidad en la que vivimos y ahí viene el tema de los fracasos de estas políticas cuando no se implementan. También participó en el conversatorio la antropóloga audiovisual María Eugenia Ulfe, quien nos brindó sus perspectivas sobre la problemática de la autoidentificación en el Perú. Lo que pasa es que el tema de autoidentificación es un tema bien problemático, ¿no? Porque en nuestro país no se reconoce una ciudadanía cultural, ¿no? No se reconocen los derechos culturales de las otras, de los pueblos indígenas. Tenemos la ley de consulta previa que te hace mirar a, y romper con esa visión del Estado monocultural, pero no tenemos mecanismos ni maneras para poder justamente hacer que prevalezca esta dimensión, ¿no? Ulfe también se refirió al reto de pensar en clave intercultural y asumir que el mundo occidental y el mundo indígena no son opuestos y conviven en nuestra sociedad. Bueno, el paquete de los 5 videos documentales de UNAMIAP es justamente lo que proyecta, es el reto de pensarnos en nuestra diversidad, de nuestra diversidad, ¿no? Y además pensar las políticas sociales en esa diversidad. Lo que pasa es que se asumen como si fueran opuestos, cuando en realidad no tienen por qué asumirse como opuestos, para nada, ¿no? O sea, uno puede reconocerse o autoidentificarse como indígena y al mismo tiempo usar celular, vivir en nuestra propia, qué sé yo, contemporaneidad, ¿no? La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.